Para Ocampo, la pide Suárez, ataca Ocampo. Ocampo quiere colaborar con Suárez, prefiere hacerla individual Ocampo. Ocampo con la pelota, tira para el Pobito Rodríguez, vino centro. Entró Suárez, cabezazo, el gol. ¡Gol, Fagundes! ¡Gol de Nacional! ¡Fagundes! Vino centro en la punta derecha, todo el mundo fue como el humo a buscar a Suárez. Y Fagundes entra solo cabeceando magníficamente la pelota cerca del poste izquierdo del arquero del conjunto Oliver Pulijuar Brito. Y decreta el grandote Fagundes, los 11, el segundo tiempo, el tanto. Nacional 1, Liverpool 0. Franco Fagundes, autor del tanto. El delantero que aprovechó los espacios que genera Suárez, que se movió en el área e imantó a los adversarios pensando que el centro venía para él. Y Fagundes desde atrás ganó espacios y cabeceó muy bien hacia abajo. La pelota le da un pique a Britos en el área chica. No puede reaccionar el arquero. Abre la cuenta de cabeza Nacional. Fagundes, que no había tenido un buen primer tiempo, aparece en el área donde le quedó calzada la pelota. Saludó a la bandera. Abre la cuenta al tricolor. Griezmann es Griezmann.